persona en la mente. Atacarme de repente, que hasta media esté en la muerte. Acomode el lugar, me quieren detener, no me quieren ver triunfar, porque les va a doler, les va a doler. Sé que lo traen en la mente, atacarme de repente, que hasta media esté en la muerte. Acomode el lugar, me quieren detener, no me quieren ver triunfar, porque les va a doler, les va a doler. Que lo andas planeando y con otros divulgando cosas que no te importan, ya te andas pasando. Mide bien tus palabras antes que el hocico tú abras. Calmado, llévatela más tranquilo. Recuerda, de lo más delgado siempre se rompe el hilo. Esa mirada sobre mí no la puedes ocultar, mucho menos despistar, esperando a que resbale como perros a atacar. ¿Serás tú o tú? ¿Acaso será él? La media no duerme, aquí nadie es fiel. ¿Qué pasó? ¿Qué asustó? Te lo digo aquí de nuevo. Déjate de juegos, te hacen falta huevos. ¿Ves? ¿Ves? Sé que lo traen en la mente, atacarme de repente, que hasta media está en la muerte. Acomode el lugar, me quieren detener, no me quieren ver triunfar, porque les va a doler, les va a doler. Sé que lo traen en la mente, atacarme de repente, que hasta media está en la muerte. Acomode el lugar, me quieren detener, no me quieren ver triunfar, porque les va a doler, les va a doler. No lo entiendo, no lo siento, poco a poco se está abriendo. Si lo tengo, si lo pierdo, mi frente me está gritando. Con tus jóvenes estás de acuerdo, hablaste demasiado, ahora estás clavado. Tus putos camaradas, uno a uno están marcados. No juzgo al que roba, no juzgo al que toma, pero al que me traiciona, esta bala lo presiona. Tu envidia no la entiendo, no sé por qué te duele. Si tú me ves abajo, me quieres enterrar. Si tú me ves arriba, me quieres derrumbar. Vengo bien alterado, mi corazón ha olvidado. Para terminarte, yo estoy bien obligado. Sé que lo traen en la mente, atacarme de repente, que hasta media está en la muerte. Acomode el lugar, me quieren detener, no me quieren ver triunfar, porque les va a doler, les va a doler. Sé que lo traen en la mente, atacarme de repente, que hasta media está en la muerte. Acomode el lugar, me quieren detener, no me quieren ver triunfar, porque les va a doler, les va a doler.